más, una vez más, una vez más. All right, get the phone lines ready. 1-800-315-9790. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Gallos. And of course, en nuestra aplicación, la música app worldwide. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. Si estás chambeando conmigo, camellando en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Gracias por la sintonía. All right, ¿qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género? Yo te lo mezco en vivo, aquí tú tienes el control. Un abrazo para mi gente en Los Ángeles, toda mi gente en el West Coast. Gracias por el cariño, gracias por la sintonía. Mete mano, Sandra Peña, love you. Mi gente de Puerto Rico, la isla del encanto. A través de la Mega, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. También a través de la Mega, toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida hasta Los Cayos, Orlando, toda el área de Orlando, Kissimmee, toda mi gente de Tampa a través del Nuevo Sol y en la música. Cuando regrese, preparándote la próxima hora de mezclas, y también voy a buscar la llamada número 9, boletitos para ver Aventura, boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York, boletos para ver a Gillo Zarante, Sergio Vargas en Miami en el Hard Rock Live y muchas sorpresitas más. Montreal, no te olvides, mi gente de Canadá, this Saturday, Memorial Day Weekend, nos vemos en Montreal en el Festival Fuego Fuego, junto a mi hermanito Maluma, Blessed, Ivy Queen, Jay Álvarez, Mora y este servidor. This Saturday, yo subo a la tarima a las 4 p.m., 4 p.m. de 4 a 5, toco una hora ahí en el festival y de ahí me voy a hacer el live a las 6 de la tarde para ustedes desde Montreal this Saturday. El domingo, Sunday Fun Day. Primero voy para Atlantic City, New Jersey. Voy a estar en el Harrah's Resort and Casino Day Pool Party. A las 4 p.m. subo a la tarima ahí en la piscina del Harrah's Resort this Sunday. Y el domingo en la noche, el After Party. Nos vemos en Little Tijuana, Newark, New Jersey. All right, ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, García, Jesús Romero. Suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. ¿Estás pensando en qué cocinar? Compare Foods ofrece la calidad, precio y servicio que buscas en tu supermercado local. Visita shopcomparefoods.com para encontrar nuestras recetas, buscar la tienda más cercana o descubrir ofertas semanales. shopcomparefoods.com.